A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos un programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, y ustedes ya saben, quien les habla, y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también, como es habitual, junto a mí, muy buenas tardes, Izaskun, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues ya cuando tú quieras, pasamos al sumario a ver qué tenemos para el programa de hoy. En el programa de hoy hablaremos de Pensamiento Mágico, una serie que nos llevará más de un programa. Hoy será el primer programa sobre este tema. Pensamiento mágico es el tema del programa de hoy. A veces hemos hablado de esto aquí, sobre todo cuando hemos tratado de la nueva era, la astrología, la homeopatía y otras falsas medicinas, el efecto placebo, las creencias en energías como el Reiki y cosas así, ¿verdad? Eso es, Izaskun, muy bien enfocado, pensamiento mágico. De eso vamos a tratar. Vamos a profundizar un poco en este tipo de modo de pensar y veremos que también es algo propio del ser humano, incluso algo propio de toda la humanidad. Y también veremos que hasta tiene su propio valor, aunque es verdad que no hay que caer en sus trampas. Vaya, no imaginaba que dijeras eso, que es bueno. ¿En serio? Sí, claro que sí. Y lo vamos a ir viendo a ver si lo explicamos bien. Bueno, pues a ello. A ver, como acaba de introducir Izaskun, creo que todo el mundo somos conscientes, todos ustedes también, queridos oyentes, que aquí hemos hablado de magia, de superstición, de pseudociencia, de corrientes paganas, neopaganas, en definitiva, de pensamiento mágico. Además, todos sabemos, y lo notamos cuando nos ponemos a pensarlo pues un poquito, que por mucho que oigamos eso de que somos una sociedad tecnológica, pues hombre, la verdad es que no lo somos. O ya decimos con matices, vamos a verlo. No somos una sociedad tecnológica, y estamos hablando del primer mundo, el mundo más desarrollado, por supuesto, vamos a centrarnos más en este ámbito geográfico, no somos tanto una sociedad tecnológica, y mucho menos una sociedad científica. Ciertamente hay que decir que nuestra sociedad, nuestras sociedades, como totalidad, como sociedad, pues es verdad que hacen tecnología, que hacen ciencia, pero claro, a nivel social, a nivel grupal, como totalidad. Así podemos incluso pues posar una nave, una sonda, en un cometa, o colocar un hombre en la luna, o encontrar una solución a una enfermedad, al virus de la polio. Bien, esto es cierto. Podemos hacer esto como sociedad, ¿de acuerdo? Pero si vamos persona por persona, las cosas a nivel individual pues son muy distintas. A nivel individual somos una sociedad que fundamentalmente usa tecnología. Somos usuarios de tecnología, pero que en general y mayoritariamente no sabemos ni cómo funciona, ni por qué hace lo que hace, ni incluso qué peligros conllevan parte de las tecnologías que usamos. Y peor incluso ocurre con la base científica. Tomamos una aspirina, pero apenas sabemos entender nada de todo el proceso científico que hay detrás de ella. Vale, tienes razón. Pero incluso más, porque a nivel grupal, y eso se ve mucho en política o en las relaciones sociales, las personas actuamos muchas veces como una masa absurda, a veces con enfrentamientos, guerras o derivas políticas absurdas. Así es también, Izaskun. La masa grupal humana, pues sabemos que en ciertas condiciones y muchas veces, pues es fácilmente influenciable. Y en esas ciertas situaciones, como las que dices, vemos que incluso la racionalidad pasa a un segundo plano. La verdad es que multitud de problemas sociales, incluso a nivel de grupo pequeño, de ciudad, de pueblo, de barrios, incluso también de comunidad de vecinos o de familia, pues muchas veces se abordan y se tratan pues con poca racionalidad y a veces pues con mucho absurdo. En definitiva, es lo que queremos resaltar, no somos tan racionales como pensamos o como queremos pensar que somos. Pero decías que esto era bueno, al menos, el pensamiento mágico, que aún no hemos llegado, pero sí a que no somos ni tan racionales, científicos, ni tecnológicos como pensamos. Así es. A ver, el ser humano, y desde la perspectiva de la psicología, la antropología, la biología o la sociología, pues muchas veces mostramos que muchas cosas que hacemos, pues las hacemos pues porque las hace el grupo. Nos fiamos unos de otros. Siempre se han hecho así, decimos, o es lo normal. Somos seres gregarios y muchas cosas las hacemos por influencia del grupo. Y es normal, ni más ni menos. El ser humano y el ser humano en sociedad, que es lo que somos, no nos guiamos solamente por la razón. No somos Robinson Crusoe, estamos en una isla, solitariamente. La verdad es que nos guiamos por multitud de esquemas que nos sirven realmente pues para sobrevivir. Y si hay que sobrevivir, incluso lo hacemos por encima de la razón, de la lógica, incluso de la ética, de lo debido, y por encima incluso de lo que es lo esperado, lo normal. Y esto es algo pues que hacemos todos en diferentes momentos de nuestra vida, o sabemos que podemos llegar a comportarnos de esa manera. En definitiva, somos seres humanos y desde la perspectiva cristiana, además, por el pecado, pues estamos dañados. Tenemos una inclinación a sobrevivir incluso por encima de los demás, pisoteando, decimos, a los demás, por el pecado. Estoy hablando de una perspectiva de antropología teológica, antropología cristiana. Pero como decimos, creamos pautas de actuación, formas de comportamiento, estructuras culturales de acción que damos por buenas, sencillamente. Y no solemos preguntarnos hasta qué punto son buenas. También es verdad, porque no podemos siempre estar pensando las cosas una y otra vez, pues desde el principio. Tenemos que ir avanzando, tenemos que dar, por supuesto, continuamente muchas cosas. Así, fundamentalmente, pues no podemos poner en cuestión todo continuamente, sino que vamos avanzando, fiándonos unos de otros, o bien dando, por supuesto, pues muchas veces, pues muchísimas cosas. O bien incluso al interior de nuestra conciencia, dando una cierta solidez o una cierta estructura mental para dar algo por correcto, aunque no lo sea. Pero mi cerebro necesita una certeza para poder ir avanzando, para poder sobrevivir. Muy bien, creo que ha quedado más claro, aunque no es fácil. Y ya, hablando de este tipo de pensamiento, el pensamiento mágico más concreto, ¿tiene alguna serie de características? Sí, a ver, si intentamos dar una serie de rasgos, serían los siguientes. pensamiento mágico. Son un cúmulo o un conjunto de ideas sin una fundamentación lógica robusta, o al menos con errores lógicos. Son afirmaciones que carecen de una comprobación experimental, empírica, o se basan simplemente en «me han dicho que funciona». Para que esto ocurra, lo que hacemos mentalmente es atribuir un efecto a una causa sin haber realmente una relación entre esa causa y ese efecto. Tras lo dicho, como es claro, pues no existe pues un elenco de argumentaciones de hechos, de causas, de propiedades, de pruebas, de contrastes. Este pensamiento mágico se instala muchas veces en nosotros por confundir el deseo personal de que algo sea de una determinada forma con la verdad de los hechos. En algunos casos y en algunas personas lo que ocurre es que atribuyen incluso a los seres inertes o inanimados propiedades de los seres vivos. En el pensamiento mágico lo que hacemos es buscar relaciones entre sucesos importantes o incluso insignificantes, confundiéndolos con meras coincidencias. Le damos una importancia que realmente no tiene. Y así no hacemos más que ver y ver y encontrar casualidades. Se cree así entonces erróneamente que si uno desea o piensa algo o pronuncia algo con sus palabras, los acontecimientos pueden cambiar, acontecimientos naturales, o incluso dar salud, o crear un daño, dar muerte incluso a alguna persona. Esto nos lleva incluso, al menos a algunas personas, por supuesto, a atribuirse culpas ante hechos sucedidos que son negativos, por pensar que uno fue el causante de ellos. Es también propio del pensamiento mágico atribuir a algún objeto, o una prenda de vestir, por ejemplo, capacidades de suerte o de mala suerte, o un color. E igualmente usar de objetos para protegerse de la mala suerte o de los maleficios que otros pudieran hacer sobre uno mismo. Es propio también del pensamiento mágico el usar de los sueños o de esos pensamientos de medio vigilia, medio entresueño, como mensajes de seres divinos o de seres especiales, seres avanzados que guían nuestra vida. Algunas personas incluso llegan a creer en pensamientos telepáticos o en el control de la mente sobre la realidad. Sin duda es claro que un desarrollo exagerado de este pensamiento mágico, pues incluso nos puede llevar a disociaciones cognitivas o incluso a pensamientos esquizoides. Y bueno, creo, Izaskun, que es suficiente. Una buena lista, la verdad, pero como decías al principio, no podemos hacer pruebas ni comprobarlo todo. Y a veces vivimos más en el deseo que en lo que de verdad es, que en casos puede llevarnos más lejos de lo que sería normal. Bueno, pues si os parece vamos a pasar a escuchar un poquito de música. Y en concreto para este programa hemos seleccionado melodías que nos hagan pensar en magos, en brujos, en magia de hadas. Así que comenzamos con el tema principal de la saga de películas de Harry Potter, que está compuesto este tema por John Williams. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos hablando de pensamiento mágico y mientras escuchaba la música pensaba una cosa. A ver, sobre todo pensando en gente que no es creyente, que es atea, y pueden pensar: mira, estos hablando de pensamiento mágico y todo lo que antes hemos dicho y ellos creen en Dios o en Jesucristo, la resurrección y todo lo que es la fe cristiana. No sé si me desvío mucho del tema o no merece la pena hablar de esto, Vicente. No, Izaskun, muy bien, yo creo que muy pertinente. A ver, porque muchos cristianos, pues ante esto, pues pueden ser atacados por parte de personas que no son creyentes, que dicen: muy bien, eso está muy bien lo que usted acaba de decir, pero bueno, eso de lo que usted también cree, el cristianismo, pues es magia. La religión ya está superada y bueno, lo de siempre, ¿no? Hay personas que podrían escucharnos o escuchar este programa y decirnos que los cristianos pues también tenemos pensamiento mágico, que creemos en cosas pues absurdas. Eso es, di alguna cosa. Y ya en otros programas decimos algo más de pensamiento mágico, más centrado en la nueva era y los charlatanes y supersticiones que antes hemos nombrado. Vale, pues vamos a empezar con lo básico y vamos a hablar entonces de religión y de magia. A ver, la religión y la magia, aunque las podamos diferenciar, al menos en las religiones desarrolladas, por ejemplo en el cristianismo, o en el judaísmo, o en el islam, y la verdad es que no más, porque es el tronco monoteísta que ha ido depurando en sí mismo lo que era magia de lo que era religión. Es decir, lo normal no es esto que encontramos en estas religiones monoteístas. Lo normal es que la religión y la magia estén muy fusionadas, estén muy mezcladas. Incluso lo encontramos en casi cualquier otra religión. Bien, pues aunque podamos diferenciar en nuestro contexto cristiano la religión de la magia, lo normal, a nivel de religiosidad, a nivel de religiones, como decimos, el ser humano, que siempre ha sido religioso, siempre ha tenido y tiene un sentido trascendental, pues mezcle lo religioso con lo mágico. Así, por ejemplo, la primera creencia de ese hombre religioso natural que ansía lo trascendente, que se maravilla, es el animismo, es decir, ver a los dioses, ver a múltiples dioses dispersos en la naturaleza, en el rayo, en la tormenta, en el agua, en los bosques, en un ciervo que caza, en una oveja, en un león, en un lobo, en todas las cosas ve magia. Todo para él está lleno de dioses. Y además, mediante rituales, pues estos hombres intentan influir en el hacer de los dioses. Con ofrecimientos, por ejemplo, animales, rituales, o bien ofrecimientos incluso humanos. Es el esquema de beneficio o recompensa, de petición, de aplacar o apaciguar a los dioses. Y esta forma de ser, que podemos ver en algunos pueblos, en ciertas culturas en desarrollo o incluso en el paganismo que vuelve, ¿lo tenemos todos? Este es el modo de religiosidad natural y por eso todos realmente lo conservamos. Sigue inserto en nosotros. Es realmente la forma más básica de comportarnos. Por eso el pensamiento mágico siempre está latente. Es una fuerza que nos lleva a comportarnos con Dios en multitud de ocasiones, a nivel religioso, pues comportarnos con Dios como si fuera magia, como alguien que hace algo para conseguir a cambio algo de Dios. Por ejemplo, para que se aplaque su ira y nos conceda un favor, o nos dé una solución. O a veces podemos ir a un santuario, o ir a misa, o rezar determinadas oraciones, lo que sea, esperando que eso Dios nos lo cambie por algo que deseamos, a cambio de. O, por ejemplo, podemos ver que Dios actúa en cualquier cosa. Si llueve, pues es que Dios ha escuchado mis oraciones. Si sale el sol, pues obviamente es un signo claro de que Dios ha actuado haciendo que salga el sol. Si sopla el viento, pues también. Por supuesto, si no sopla, pues igual. Es ver a Dios como un ser que actúa continuamente y en todo, pues como un actor humano. Como si Dios estuviera continuamente moviendo el clima, o el tráfico, o buscándonos un hueco para aparcar el coche, o diciéndonos que compre un décimo de lotería concreto que acaba en tal número porque no hago más que ver ese número por todos lados. Y bueno, y peores cosas. Peores cosas son cuando, ante una enfermedad o una muerte, pues alguien sale con eso de que Dios te está mandando un mensaje o una advertencia, que a veces también se escucha. Cuando, por ejemplo, en este tema, Jesús ya respondió en concreto al hablar del famoso derrumbe, en su época, de la torre de Siloé. ¿Son estos más pecadores? ¿Es el que cayó la torre encima? ¿O del ciego de nacimiento? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? La verdad es que pensar así, pues bueno, esto es una degeneración de la fe. Convierten a Dios en un asesino cruel, sediento de sangre. Son en parte muy parecidos a esos seguidores de la religión azteca que sacrificaban a sus propios hijos incluso para cumplir sus autopensamientos mágicos. Cuidado con estos pensamientos, aunque sean normales, aunque estén insertos en cada uno. Mucho cuidado. Hay que ponerles un control, un freno. pero sin embargo Dios sí actúa, ¿no? Dios es Padre Providente y nos cuida, ¿no, Vicente? Ciertamente, ciertamente, Dios actúa de continuo. Verdaderamente, Dios es creador, el creador de todo. Dios es providente, un Padre Providente, y no se nos cae un solo cabello sin que Dios lo sepa. Dios conoce cada célula y cada átomo de todos nosotros y de toda la creación. No se le escapa nada. Dios es el creador. Dios ha creado todo lo que vemos y no vemos, y a nosotros. Es más, Dios no solo es el creador, sino también el mantenedor. Mantiene. Es decir, como bien explica Santo Tomás de Aquino, Dios no solamente crea el mundo, la creación, sino que la mantiene en el ser. La mantiene en el ser existiendo continuamente. Porque la creación, que es criatura, no puede mantenerse en el ser existiendo por sí misma. Por eso Dios la crea, pero también la mantiene en cada instante existiendo. Esto, obviamente, se aleja mucho de la magia. Esto es filosofía, esto es metafísica. Por lo tanto, claro que Dios actúa de continuo, pero no podemos ver a Dios como, pues, pensaría un animista, en la lluvia, en el sol, en la flor campestre, así de manera totalmente infantil, de manera simple, como quien maneja una marioneta, Dios que maneja con sus dedos todas las cositas del mundo como si fueran marionetas. No, no es tan simple, no es tan simple, aunque Dios ciertamente actúa en su creación. En todo Dios está actuando de continuo. No sé si me explico. Sí, creo que sí. A ver, Dios es el dueño, Dios es el creador de la creación, y como es el creador, nada de ella se le escapa. Es más, por ser Dios quien es, infinitamente mayor que cualquier objeto creado, incluso el hombre, que es un ser libre, inteligente, pues es absurdo que el hombre le pueda incluso ofrecer nada a cambio a Dios por nada. ¿Pero qué le va a ofrecer el hombre a Dios? Solamente una correcta comprensión de Dios nos indica, por tanto, que la magia y esos trueques no tienen ningún valor. No tienen ningún valor los trueques de la magia, donde damos a Dios cositas que Él no necesita a cambio de favores. Nada podemos darle a Dios que le interese. Misericordia quiero, no sacrificios. ¿De acuerdo? Por eso el cristianismo es la máxima realización del sentimiento religioso, porque Dios mismo, que nos infundió el sentido a cada uno de trascendencia y de anhelo que tenemos todos los hombres, todas las personas, que es normal, que es natural, ese sentido religioso natural, mágico, claro que sí, esto viene de Dios, es ese sentido natural y mágico de ver a Dios en todo. Lo que pasa es que eso hay que depurarlo. Bien, pues en Jesucristo, hombre verdadero y Dios verdadero, se nos muestra pues cómo hemos de depurar todo eso, cómo hemos de comportarnos con Dios que es nuestro Padre. Bien, bien, para. A ver, dos preguntas. Bueno, por un lado, esta de ahora. ¿Cómo se comporta Cristo? ¿O qué nos enseña Jesucristo del sentido mágico y el verdadero sentido religioso? Y antes de esta, lo que dices es que del pensamiento mágico es que es algo que también viene de Dios, en ese hombre natural y religioso. Dios nos ha creado con un sentido de trascendencia y nos ha indicado con nuestra forma de ser ancestral que las cosas que nos rodean son maravillosas, maravillosas. Y eso ha llevado al hombre a asombrarse ante ellas y ver incluso a dioses en cada una de esas realidades naturales que no entendíamos. Además, el pensamiento mágico ha permitido al ser humano pasar desde el conjuro, que pretende dominar a Dios, a la oración que le coloca al hombre bajo Dios y a su lado. Incluso Cristo nos enseñó incluso a orar con el Padre Nuestro. Es el paso de la magia a la religión, y encima no a cualquier religión, sino a la cumbre de la religión. La encontramos en el Padre Nuestro. Es la cumbre que está en el cristianismo. por encima de todas las religiones que existen, que han existido, que puedan existir. Porque el Padre Nuestro nos enseña a rezar a Dios como Padre, Abba. Padre, Abba. Ya no es magia, ahora es comunión con Dios. Y encima decimos, santificado sea el nombre de Dios, manteniendo así la distancia entre Dios, Creador, y el hombre y toda la creación. Y encima, como decimos, esperando el reino de Dios en el mundo nuevo, que recrea lo que ahora tenemos, y que pide que Dios y su voluntad sea el modo de regir la creación, el mundo, también el actuar libre del hombre. Por lo tanto, es un rendirse de la voluntad humana a la voluntad, con mayúsculas, de Dios. Ya no es un intento de dominio, como en la magia, un intento de aplacar a nadie, de hacer trueques, beneficios, nada. Es comunión de hijos con Dios Padre. También el pensamiento mágico nos ha permitido ordenar el cosmos, ordenar la realidad. Cosmos, cosmos, significa eso, orden. Y lo hace como puede, de manera mágica, ciertamente, de manera muy, muy básica, muy simplista, viendo el mundo como algo vivo, como algo vital, como algo beneficioso, o bien como algo que nos puede matar y que hay que huir de ello. Ese pensamiento hace gestos y hace ritos para poder vivir en el mundo, que en gran parte, pues realmente nos maravilla, nos da miedo, es en parte desconocido, y así vamos haciendo propia la realidad y vamos adaptándonos poco a poco al mundo, porque es la única forma de sobrevivir y de convivir con este mundo que nos rodea. Ese pensamiento mágico es propio de ese hombre, de todo hombre, de ese hombre natural. Vamos a poner otro poquito de música. Vamos a escuchar una obra de Félix Mendelssohn, en concreto la obertura del Sueño de una noche de verano. Y para su composición, este autor clásico se inspiró en la obra del mismo nombre escrita por William Shakespeare. Así que vamos a un mundo mágico de hadas y duendes. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos hablando de pensamiento mágico. Eso es, Izaskun, es forma de ser normal. Y Dios cuenta con ello. Y Dios cuenta con ello. Por eso, leyendo el Antiguo Testamento, vemos que el hombre ha ido entendiendo mejor cada vez a Dios. Mejor cada vez a Dios. Al principio conviviendo con dioses diversos, cayendo en el politeísmo, en la adoración de ídolos, hasta que Dios poco a poco se le muestra como único. Hay un solo Dios, un único Dios. Y finalmente este Dios acontece humanamente en Cristo, en medio de nosotros. Un acontecimiento único que rompe todos los parámetros del pensamiento mágico. El cristianismo ha superado con todo a la magia y a cualquier religión, a cualquier concepción de estos tipos. Es la cumbre del ser inteligente creado en la creación, destinado a vivir con el Creador. Y nada, Izaskun, ciertamente puede superar esta concepción cristiana. Solo ella da un sentido total y supremo al mundo y a toda la realidad. Que un Dios Padre, Creador, y su Hijo Jesucristo, Hijo de Dios Padre, un mismo Dios, que se hace hombre y comparte el mundo con nosotros y nos enseña a enfrentarnos a los problemas. Los problemas ante los que antes usábamos un pensamiento mágico para entenderlos, para sobrevivir, decimos. Y ahora Cristo además te dice que por su muerte y resurrección te dice el modo realmente de sobrevivir. Si estás unido a mí, dice Jesucristo, vivirás conmigo eternamente. El gran anhelo, vivir con Dios, vivir eternamente. Y siguiendo por ahí, eso de hablar con Dios, es decir, la oración o los mismos milagros, ¿esto es magia o pensamiento mágico? A ver, ciertamente que Dios puede actuar en su propia creación, por supuesto, incluso con milagros, sobre el ámbito natural. Claro que sí, Dios es el creador, pero la verdad es que no es lo habitual. Como dice el Santo Tomás de Aquino, el actuar de Dios habitual pues es por causas segundas, no por la causa primera, que es Dios mismo. Pero bueno, sí, el milagro se entiende porque la creación, como decimos, no se le escapa, no tiene vida propia. Dios no se le escapa a la creación. Dios ha sido su creador, es el mantenedor de la creación, la mantiene en el ser. Dios puede actuar cuando quiera en la propia creación suya. ¿Y la oración? Eso, sí, la oración. Pues bien, Dios, por la misma razón, por crearnos y por mantenernos en la existencia, en el ser, pues sabe de nosotros y nos escucha y está más íntimamente dentro de nosotros que lo que podamos nosotros mismos alcanzar de nosotros mismos. Por eso la misma oración es escuchada por Dios. Y este modo que antes decíamos de hablar con Dios Creador como Padre, que es muchísimo decir, poder llamar a Dios Padre y poder ser hijos de Dios uniéndonos a Cristo, es algo que ningún pensamiento mágico jamás pudo inventar. Jamás. Hasta ahí no llegó la magia, ni por asomo. Este es un dato que se nos ha revelado en Jesucristo. Por eso, como decimos, Jesucristo es lo máximo de la religiosidad, de cualquier religión, de cualquier ideología, de cualquier idea humana que se nos pueda ocurrir. Bueno, creo que es suficiente para poder contestar a algunos ateos cuando descalifican nuestras creencias como cristianas, como mágicas o falsas o infantiles. No es el objeto de este programa, más centrado, por supuesto, en las sectas, en el esoterismo, pero bueno, ha sido bueno, creo yo, aclarar en lo posible pues algunas cosas. En definitiva, creer no es absurdo, y creer cristianamente, encima, es lo mejor. El ateo no sabe responder por la creación de la realidad. Por ejemplo, la Ilustración pensó que el modo de superar el pensamiento mágico pues era con el pensamiento científico. Lo que ocurre, ciertamente, es que el pensamiento científico, que no son los resultados de la ciencia, el pensamiento científico se basa en el método científico. El método científico es el mejor modo para alcanzar conocimiento en las ciencias experimentales. Claro que sí. Y esto hay que decirlo, se lo debemos al pensamiento grecolatino-cristiano. Todo hay que decirlo. No obstante, los fundamentos de la ciencia experimental pues están en las matemáticas y en la lógica. Y si seguimos, podríamos hablar incluso de los fundamentos de lo racional, de los fundamentos de las mismas matemáticas, los fundamentos de las mismas leyes de la lógica y de los postulados metafísicos. En definitiva, las preguntas últimas no son objeto de experimentación, sí de racionalización, pero el fundamento de la racionalidad también son objeto de creencia. Creemos que el mundo es ordenado, pero esto es también una creencia. Es una creencia, no se puede apoyar o demostrar en otra cosa. Creemos en que el mundo es ordenado. Como bien dijo Galileo, el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Sin matemáticas no lo podemos leer. Esto decía Galileo. Pero claro, Galileo, como hombre de ciencia y también hombre de profunda fe, era un gran cristiano, a pesar de lo que tuvo que sufrir por la disputa, también bastante mal conocida. La gente tiene unos conceptos a veces de esta disputa de Galileo con la Iglesia, pues bastante equivocados y con muchos prejuicios, pero no es el tema. Galileo creía en Dios, creía en Jesucristo y creía en Dios como fundamento de ese orden de las matemáticas, de ese fundamento, por tanto, de la naturaleza, de la creación de Dios. Es decir, no es fácil responder a la pregunta de por qué el mundo es ordenado. Para nada, no es nada fácil. ¿Por qué la misma realidad es ordenada? Ni tampoco por qué existe algo, si lo más normal verdaderamente es que no haya nada. El estado natural de la realidad es que no haya nada. Lo normal es eso, que no haya nada. Y sin embargo, hay cosas. ¿Cómo damos respuesta a esta existencia, que es un dato obvio, un dato real? El ateo no sabe dar cuenta de esto. Dice que las cosas están porque están, o que surgieron de repente, por una probabilidad muy pequeña, infinitésima, aparecieron. Bueno, estos argumentos son bastante malos. Pero bueno, sin entrar en ello. En todo caso, es una creencia, es la creencia del ateo. Y un cristiano lo responde con Dios creador. Eso es Izaskun. Un cristiano lo responde con Dios creador, como lo decía Galileo. Un buen cristiano, un gran cristiano, un gran científico. Detrás del orden de las matemáticas, detrás del orden de la naturaleza están las matemáticas, y detrás de ellas está Dios creador, Padre de su Hijo Jesucristo. Esto es Galileo, su pensamiento de fondo. Aunque ciertamente esto se complica mucho más si creemos en la inserción de lo divino en la propia realidad. Esto ocurre cuando el creyente cristiano cree que Dios, que es el creador, ha entrado dentro de la misma creación incluso como un hombre. Y esto, volvemos a decir, ya no es magia. Ya no es magia. Porque no responde a ningún anhelo religioso. Es algo inaudito, es algo inesperado. No es algo creado por la mente humana, una fantasía, sino un acontecimiento que desborda lo que sería cualquier anhelo. Cualquier anhelo de cualquier hombre religioso natural. Ciertamente es cuestión de fe, pero es razonable, porque es el único modo de entender la completa cercanía de Dios con el hombre y cómo se la juega Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, y cómo nos ama y cómo desea darnos la total felicidad. Esto es el cristianismo. Pues Vicente, muy aclarado. Ha merecido la pena explicar eso antes de entrar más en el tema sectario y de pensamiento de nueva era y todo lo demás. Así es, Izaskun, te agradezco las preguntas. Nos centraremos en los próximos días más en concreto en el pensamiento mágico más irracional, antirracional, ilógico, que encontramos en las supersticiones, las supercherías, en charlatanes de todo tipo, vestido de nueva era, la astrología, el feng shui, la cartomancia, otras diferentes adivinaciones, fenómenos paranormales y sus fraudes, pseudociencia y pseudomedicina, etcétera, etcétera. Todo este tipo de actividades propias de nueva era, que son totalmente contrarias a la ciencia, contrarias a la experimentación científica, contrarias a la racionalidad, contrarias a la verdadera religiosidad y el verdadero culto a Dios, que es quien es el origen de todo lo existente. Y como antes dijimos, citando a Santo Tomás de Aquino, que no solamente crea, sino que mantiene en el ser, porque la realidad no puede permanecer por sí misma, porque no tiene por sí misma su capacidad de seguir existiendo. Y para ello explicaremos más en detalle el pensamiento mágico y las falsas religiosidades, y hablaremos de lo que es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico al que la fe no tiene que temer, sino todo lo contrario, porque ambas, fe y razón, son luces, ambas son necesarias, ambas iluminan y ambas tienen como origen a Dios. Y mira, Izaskun, ahora que vamos diciendo todo esto, ¿qué día es hoy, Izaskun? Hoy es sábado, sábado 15 de noviembre. 15 de noviembre, muy bien. Hoy es 15 de noviembre, hoy es San Alberto Magno, también dominico y maestro de Santo Tomás de Aquino. Antes hemos hablado de Santo Tomás de Aquino, ahora hablamos de Alberto Magno. Y de él podemos decir que su filosofía y su teología descansaban en una pregunta distinta, pero muy cercana a la gran pregunta de Tomás de Aquino. Si la pregunta de Tomás de Aquino es ¿qué es Dios?, Alberto Magno tenía otra perspectiva. Alberto Magno es encima el patrón de las ciencias experimentales. Su pregunta no es tanto ¿qué es Dios?, sino ¿por qué Dios de esta forma? ¿Por qué Dios ha hecho las cosas de esta forma? Es decir, para San Alberto, Dios es la causa de las cosas, del mundo, de la creación, y es la causa de que sean como son. Dios es la razón de fondo de ese orden del que hemos hablado, es la razón de fondo de ese orden del mundo, del orden de la creación, del cosmos, de lo bello del mundo que es bello. Dios es la razón, es la explicación inteligible de todo lo que existe. Así que si antes hablábamos de Galileo, que decía que el mundo, la naturaleza, está escrita en lenguaje matemático, pues unos 350-400 años antes, Alberto Magno decía en su obra De Animalibus, sobre los animales, que todo el mundo, toda la naturaleza, es para nosotros teología. Siglo XIII. Toma ya. Siglo XIII. Alberto Magno. Todo el mundo, toda la naturaleza, es para nosotros teología. Todo estudio científico es teología. Sin duda, un pensador avanzadísimo que considera en el siglo XIII que la teología es incluso el estudio de las mismas ciencias experimentales, porque ahí Alberto Magno ve la huella del creador. San Alberto Magno, un verdadero científico, con espíritu racional, nada mágico, y que como Santo Tomás de Aquino nos van a ayudar a mostrar esa comunión y complementariedad entre fe y razón, para mostrar el error del pensamiento mágico de tantas sectas y corrientes de la nueva era, entre otras. Pero esto ya va a ser Izaskun en siguientes programas. Excelentes guías y maestros para este tema. Hoy, día de San Alberto Magno.